¿Y esto? Mirá, mirá lo que encontré. Una bolsita. Es de tela. ¿Y qué será? Abrila, abrila. Pero no es nuestra, Clo. ¡Ay, qué! La tortaza que pisé ayer tampoco. ¿Y qué es? ¿Qué es? Y son todos verdes. Debe haber como 10.000. ¿Y ahora qué hacemos? Para mí, esto es una recompensa divina, Antonia. Aceptemos los designios del Señor. Tienes razón. Como decía mamá, los caminos del Señor son insospechados. Dios nos quita y Dios nos da. Es justo el Señor. Te vas a poder comprar unas sandalias nuevas, Clo. Clo, ¿y esto? Mirá, mirá lo que encontré. Una bolsita y es de tela. ¿Y qué será? Abrila, abrila. Ay, Rápido. No, no, pero no es nuestra, Clo. ¿Y qué? La tortaza que pisé ayer tampoco. ¿Y qué es? ¿Qué es? Ah. A ver. Virgen María. Y son todos ¿Cuántos verdes, billetes? Clo, son todos verdes. Debe haber como 10.000, 10.000. Ay, ay, ¿y ahora qué hacemos? Para mí, Antonia, es una recompensa divina. Aceptemos los designios del Señor. Sabes que tenés razón. Como decía mamá, los caminos del Señor son insospechados. Dios nos quita y Dios nos da. Es justo el Señor. Bueno, te vas a poder comprar unas sandalias nuevas. Ay, no importa, no importa, no importa. No importa. Sandalias, no sandalias. Dale tiempo a la sorpresa, ¿eh? Está bien. Ella lee. Ella por ahora lee. Está. Ah, ¿sigo? ¿Seguimos? Sí. Ah, okay. ¿Y esto? Ay, mirá, mirá lo que encontré. Una bolsita. Y es de tela. Ay, Antonia, Antonia, a Prepárate ver, adelante. Es una curiosidad nada más, la bolsita. ¿Vos pensás que venís? ¿De dónde venís? De la de la misa. pila de mierda, De la ¿no? misa, ¿no? No. De dormir mal, Sí, de los sí, sí. perros, de la Sí, mierda, de la de caca. la caca del perro. ¿Sí? Es más una curiosidad. ¿Y esto? Una bolsita. ¿Para qué? ¿Qué? Pero no, no es una cosa como de que ella está esperando algo. Es una curiosidad de. Algo. Otra porquería le dejaron en el jardín. Claro. Sí, no. Los perritos. Arranco de nuevo. ¿Y esto? Mirá, mirá lo que encontré. Una bolsita. Y es de tela. Ay, pero es nuestra, Clo. Nuestra. ¿Sí? Pero, bueno, abrila, abrila. Ay. Todavía no viste, todavía no ves. La mirás a ella que es así. ¿Qué pasa, Antonia? Virgen María, ¿cuántos billetes? Y son todos verdes. ¿Billetes verdes? Entrale. Sí, mirá, mirá. Gracias al Señor. Esto es una recompensa divina a todos los sufrimientos que nos han hecho pasar estos desgraciados de al lado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los hemos encontrado. Son nuestros. ¿Quién va a venir a reclamar nada? ¿Sabes que tenés razón? Es cierto. Tenés toda la razón del mundo, Clo. Hacía mucho que no decías tantas cosas tan ciertas y verdaderas. Porque como decía mamá, los caminos del Señor son insospechados. Dios nos quita, Dios nos da. Así es. Es justo el Señor, Clo. El Señor es justo. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Nos lo merecemos. Ay, ¿te vas a poder comprar las sandalias nuevas, Clo? ¡Sí! ¡Qué bueno!